En esta parte del programa vamos a entrevistarnos con la actriz Sandra Vigiani, que hace una función de una obra hermosa que se llama Vidas Posibles. Y estamos en comunicación con Sandra para que nos cuente de qué se trata esta obra y cuándo va a ser la presentación y todo lo que tiene que ver con esto, con esta hermosa actividad que se va a desarrollar en la provincia. Hola Sandra, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, un gusto hablar con vos, Sandra. Contanos de qué se trata esto de Vidas Posibles, que ya el título entusiasma. Sí, mira, Vidas Posibles nosotros decimos, más allá de que es una obra, un espectáculo, es una experiencia teatral que tiene momentos de intimidad, de profundidad, de juego, de humor. Es un trabajo que viene a cristalizar después de mucho tiempo de trabajo juntas en el elenco, en donde nosotras abrimos nuestros archivos, nuestras cartas, nuestras fotografías, nuestras historias personales, para convertirlos en espectáculo, para convertirlos en obra, es decir, para que a partir de ahí se produzca un proceso de autoficción, que se llama, en donde el resultado es una experiencia justamente que te recorre por distintas experiencias vividas por nosotras como actrices y como personas, y a la vez que se ficcionaliza a partir de eso, ¿no? Y entonces nosotras decimos que revisamos, recordamos para revelar algo del presente que se nos escapa. En la obra tenemos momentos en donde presentamos fotografías e historias familiares, y a la vez momentos en donde ficcionalizamos a partir de esas historias, es decir, creamos historias a partir de, por ejemplo, cómo se conocieron nuestros abuelos, cómo se enamoraron nuestros padres o nuestros tíos. Y entonces, a partir de este proceso de investigación, se llega a concluir esta obra, en donde es muy interesante lo que sucede con el espectador, ¿no? Porque se conecta con algo de lo propio. Al ver a dos actrices que narran experiencias, te lleva a conectarte con algo de lo propio, ¿no? De algo de bueno, cuando la actriz conoció por primera vez el mar, y a mí me lleva a un momento especial en donde yo conocí el mar, o donde el patio de la casa de mis abuelos. Y entonces, por eso decimos que es una experiencia, porque es muy interesante lo que sucede, ¿no? Es la verdad que es re linda la actividad, es como ver reflejado el pasado en nuestro presente. Y también sí, me mata esta pregunta: ¿cuánto tiempo pasará para que seamos nosotras esas de las fotos que de las cuales nadie sabe nada? Claro, nosotras investigando nuestro propio archivo y fotos, viste que en todas las casas hay fotos de antiguas, de los familiares, y entonces empezás a decir, este era el abuelo, este era la abuela, ¿y este quién es? ¿Me entendés? ¿Quién habrá sido este? Y ya no tenés nadie que te lo cuente quién era. Claro, y no se parece a nadie, para colmo. Claro, y entonces nosotras mismas nos preguntábamos, ¿cuánto tiempo faltará para que nosotras seamos esa persona de la cual nadie sabe nada? Es muy gracioso, porque cuando estábamos trabajando sobre esto teníamos frente a nuestra vista los plotters de las obras que hemos hecho con nuestras caras, y entonces decíamos, bueno, ahora nosotros publicitamos nuestras obras con esta fotografía, dentro de unos años nadie va a saber quiénes somos. Y bueno, y también hay que amigarse con esto, a posibilidad de efímeros, ¿no? Es la vida misma, Sandra. Es la vida misma, en donde aparecen personas, desaparecen, pero además también el registro que uno tiene en el cuerpo de esos recuerdos, ¿no es cierto? Porque muchas veces la fotografía uno cree que son un fiel reflejo de la realidad, y en realidad vos ves un cúmulo de una gente en un casamiento, sonriendo, festejando, bailando, y no recordás, o recordás a medias, lo que pasaba detrás de esa foto sonriendo. O claro, cuando ves una postal de una ciudad llena de lucecitas, divina la ciudad, pero capaz que esa ciudad divina de la postal, no capaz, esconde un montón de cuestiones que no se reflejan en la fotografía, pero que sin embargo existen y son la violencia, una serie de cosas que existen en esas ciudades que uno ve la postal turística y parece todo maravilloso. Y entonces tiene que ver con esto, ¿no? Aparte de tener momentos de recuerdo, de rememorar, que serían como las temáticas, está también atravesado por otros materiales o intertextualidades con autores como Isabel Zapata, mexicana, Susan Sontag, norteamericana. Hacemos como un cruce con materiales de estudio sobre la fotografía y qué significa la fotografía. Es decir, ¿la fotografía registra la realidad o es una mirada del creador que elige ese momento para fotografiarla? Y entonces esas cuestiones están ahí también como un cuestionamiento de qué es ficción y qué es realidad, ¿no es cierto? ¿A dónde ficcionalizamos? Y también esto de los archivos personales, que uno dice, bueno, tengo un objeto, yo soy acumuladora compulsiva, entonces este objeto, esta prenda, me recuerda, o era de mi abuelita, o qué sé yo, pero hay un montón de experiencias que no están en ningún archivo, están en el cuerpo, porque existieron y te sucedieron. Entonces tiene que ver con esta memoria de los cuerpos y con la memoria de un cuerpo social, ¿no? Porque esto que yo te decía, esa sensación que tuviste la primera vez que pisaste o viste el mar, ¿qué le pasó a las otras personas la primera vez que vieron el mar o que sintieron el agua, la arena y todo eso? Entonces, muy serial, ¿no? Es que, como te decía, es muy interesante lo que pasa con los espectadores, que nos mandan mensajes después de asistir al espectáculo, o nos cuentan que llegaron y se pusieron a revolver cajas de archivos para encontrar, claro, una foto, para encontrar una carta. Nos mandan esas fotos o nos mandan esas cartitas de los 11 años, quizás, esa amiga íntima o amigo que tenían en la infancia, en la adolescencia, y que ya no sabes nada de su vida. Claro, claro. ¿Entendés? Sandra, querida audiencia, les cuento que estamos hablando con Sandra Vigiani, que es una de las que interpreta esta obra Vidas Posibles, que también tiene con la actuación de Melissa Lara. Y te pregunto, Sandra, ¿cómo y la dirección de Verónica Manzone. La dirección de Verónica Manzone y un muchísimo elenco. Te pregunto, ¿cómo hace el espectador para acceder a este testimonio que ustedes muestran? Bien, mira, nosotros, así como es tan, tan personal el espectáculo, para acceder tiene que comunicarse por WhatsApp con una persona que se encarga de la producción del elenco, y que ya te lo estoy diciendo, que es el 261-591-0436. Ahí puede informarse sobre el valor de las entradas. La entrada general sale 12.000 pesos, pero hay descuentos especiales o promociones especiales hasta el día de mañana, hasta para mañana, sacar entradas con descuento. Entonces, mandando un WhatsApp a ese número que podemos repetir, podés acceder a distintos tipos de promociones o descuentos para estudiantes y jubilados, ¿no? Bien, el WhatsApp. Lo repito, 261-591-0436. La función es este domingo 28 de septiembre a las 20:30 en el Teatro Cajamarca, que queda en la calle Avenida España 1767 de Ciudad, entre Godoy Cruz y Barcala. Bien, Sandra, esto es, la verdad, una propuesta hermosa. Te cuento que en mi visión de vida es un horario lindo también para un domingo. Viste, temprano, vos te desocupás temprano, listo, ya para el lunes estás 10 puntos para arrancar. Así que exactamente, estás 10 puntos para arrancar y con un montón de sensaciones, de emociones, de juego también, de risas, porque no es que sea una puesta en escena melancólica que toma el pasado como algo que ya no va a volver, como algo muerto, sino que tiene momentos realmente de juego y de diversión, y de cómo inscribimos esas experiencias en la actualidad. No tiene esa mirada triste y melancólica, ¿no? A eso me refiero. Digo, por si querés pasar un domingo para empezar un lunes con mucha fuerza y con mucha energía, no te va a llevar la obra a un lugar de tristeza. De a eso bajón. Me refiero. Vamos a empezar el lunes bien arriba. De bajón, claro, de bajón o de melancolía, ¿no? Sí, que si por no, otro también lado. Una mirada. Por otro lado, sí, no tiene por qué serlo. Exactamente. Aparte, como una mirada también sobre la propia historia y la historia social, en donde decir, bueno, ¿qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera sido si mi papá y mi mamá no se hubieran cruzado en ese baile? ¡Ay, ¿no es cierto? Dios! Por ejemplo. ¡Dios, qué pregunta! Claro. ¿Qué hubiera sido si yo no hubiera ido a tal colegio? ¿Qué no hubiera qué hubiera sido si no hubiera también cruzado con lo social y con lo histórico, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no llegaban los españoles? ¿Qué hubiera sido? No, y capaz si no llegaban los españoles hubieran llegado otros. Claro, ¿me entendés? ¿Qué hubiera sido si? Entonces esto también es una bonita pregunta, ¿no? De qué hubiera sido, sí, pero bueno, estamos acá, nos conocimos y podemos hacer esto juntos. Hola, Sandra, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, te escucho. Sandra, me entusiasmó. ¿Sabés por qué lado me vino bien? Viste que dijiste que hubiera sido si no hubiera ido a ese colegio. Y yo con mi compa, con la Amalia, nos conocimos en el colegio. Así que ahí ya me enganchaste ya. ¿Viste? Estás invitado, por supuesto. Solo tenés que avisarnos. Bueno, Sandra, dale con todo, promociona la obra y muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos la parte final de la entrevista para que hagas la invitación. Por supuesto, gracias a ustedes, a La Mosquitera, por acompañarnos siempre al Teatro Mendocino. Decirle a los espectadores que vean teatro, porque ver teatro hace bien para el alma. Y una de esas posibilidades es ver Vidas Posibles este domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas en Cajamarca Teatro, que queda ubicado en la calle Avenida España 1767 de Ciudad. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Y si me quiero comprar la entrada con esos descuentos, lo hago al 261-5910-436. Gracias, Sandra. Exactamente. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por estar en el programa.